música es la vacuna del alma. Antes tuve miedo a tu rechazo, a miedo de tu amor. Mentirosa en brazos de otro amor. Mentirosa, mentirosa, ¿para qué quiero tu amor? Mentirosa, mentirosa en brazos de otro amor. recordar tantas chiquillas que yo he tenido. Algunos nombres voy a recordar: Lía, Yolanda, Berta, Marcela, Lidia, Dorita, Rosa y Esther.